Nos metemos en el bloque del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hablar de otro ataque a la comunidad educativa de parte del gobierno porteño. Yo creo que no hay muchos precedentes de la cantidad de ataques a la comunidad educativa en su conjunto, de lo que se ha dado en estos últimos años, principalmente con la ministra de Educación, Acuña. No sé qué opinión tenés, pero me parece inaudito, ¿no? Sí, no, ya creo que lo hemos conversado muchas veces. Además, simulan mecanismos de consulta, claro, frente a las novedades. Para ellos, hacer consulta es hacer encuestas absolutamente direccionadas, uh-huh, escasas en cuanto al muestreo, y los famosos focus group, donde... Por supuesto que vos, el focus group, te va a dar un resultado determinado de acuerdo a las personas que invites. Tal cual. Si yo invito a toda a mi familia, por ejemplo, a un focus group donde se hable de mí, de lo que hago. De tu imagen, eso, por ejemplo. Bueno, claro. Claro. Te va a dar una imagen positiva. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hoy estamos hablando del tema de la nueva ley de cooperadoras, uh-huh, que fue votada solamente por el oficialismo. Esto hay que destacarlo, que es una ley restrictiva, absolutamente persecutoria, que ignora y no solo ignora, sino que desprecia la experiencia de los cooperadores porque no les permite seguir en las comisiones directivas. Así es. Y otra cosa que a mí me pareció alucinante realmente, te la digo, Nico, ajá, porque fui mucho tiempo profesora de adultos, la prohibición de asociación de los alumnos adultos en las escuelas, cuando es una forma más de pertenencia a la escuela. Realmente esto me pareció delirante, absolutamente, sí, sí, sí, delirante. Sí, por eso lo queremos conversar, y ya está en línea telefónica, y le damos la bienvenida a Gustavo Alonso, integrante de Cooperador Escolar, para saber qué opina y cuáles han sido los últimos detalles al respecto. Bienvenido, Gustavo. Tengo una idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales y Graciela Carballo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, Graciela, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo acá, bien. Acá bien, por suerte. Ah, bueno. ¿Y qué onda esta nueva ley de cooperadoras? Entiendo que también se está... digamos, proyectando determinada organización, determinada resistencia respecto de esta nueva ley. ¿Cómo se vienen organizando? Mira, el tema de la ley de COPES es muy amplio. Uh-huh. La organización siempre va de la mano un poco de la resistencia, ¿no? Pero, digo, para hablar de ley de COPES podríamos partirlo en tres ítems, sí, y podríamos hablar de la previa, de la presentación de los proyectos, de lo que sucedió ese día en el recinto, uh-huh, y de qué pasa con la ley aprobada. Un poco de la previa estuvieron hablando, recién Graciela contaba el tema de cómo fueron las convocatorias para debatir, no, sí, para debatir tampoco, porque mucho no se pudo debatir. Bueno, hacen estas convocatorias de grupos afines en general, uh-huh, o encuestas con formularios de Google Drive, donde vos veías los ítems que tocaban estas encuestas y no tienen nada que ver con lo que se presentó como proyecto. Así que podemos decir casi una convocatoria nula. Y por otro lado, podemos hablar sobre esta previa de lo que fue la ley de COPES, del desconocimiento total que tenían la gente que presentaba el proyecto con respecto a cómo funciona una cooperadora. Habían presentado un proyecto que era totalmente inviable porque se pegaba piñas por todos lados con la realidad de las cooperadoras y la realidad de los estatutos de todas las cooperadoras. O sea, hablaban de asambleas ordinarias por lo menos una vez al año, cosas que eran inviables. Claro. Así que la previa fue bastante caótica. Muchos compañeros delegados de cooperadoras, hoy yo ya no soy delegado de cooperadoras, hace una semanita estuvimos a asamblea, pero bueno, estoy un poco como voz de ellos, de los delegados de Comuna 7, uh-huh, y soy asesor en este momento del grupo de delegados de cooperadoras. Así que bueno, básicamente, como para decir, la convocatoria nula, el desconocimiento. Muchos compañeros delegados de cooperadoras fueron a la Comisión de Educación a plantear temas serios, uh-huh, que tenía como redacción el proyecto y pudieron acomodarlo un poco, pero eso no evitó que el proyecto sea muy malo. Sí. Y nosotros decimos casi que nos convenía seguir normados por las ordenanzas de la dictadura antes que por este proyecto. Fíjate lo grave que te estoy diciendo. Sí, claro. Siempre hablábamos de lo bueno que sería tener una ley de cooperadoras aprobada en democracia, y hoy estamos casi arrepentidos porque el proyecto que salió rosa, que es, si no es igual, es peor que lo que eran las ordenanzas de la época de la dictadura. ¿Y por qué, Gustavo? Bueno, con la ley aprobada, con la ley que se aprobó, que este sería como la tercer pata, lo que te quería contar, es básicamente una ley mordaza. Lo que pretenden es que las cooperadoras no puedan emitir palabras sobre cualquier cosa que no sea gastar un fondo. Desde este lugar que ya conocemos del gobierno de la ciudad, de disciplinar a las comunidades, ¿no? Lo hemos visto durante las tomas de los colegios, como se ha perseguido con la policía a las familias de los estudiantes. Sí. Lo vemos, por ejemplo, con el juicio de desafuero que le quieren hacer a Jorge Adaro. Están intentando disciplinar a las comunidades para que no se emita palabra, que se los deje gobernar, que se los deje destruir el sistema educativo de punta a punta y generar lo que ellos quieren, que es un sistema educativo pro empresa privada. Claro, ¿sí? Claro. Por otro lado, podríamos decir que si no es igual o peor al de la dictadura es porque no amplía ningún tipo de derechos. Los cooperadores siempre estamos diciendo que ampliar los derechos de la cooperadora sería, por ejemplo, empezar a ser los contralores, las voces elegidas en asambleas de la comunidad para ser contralores de lo que se hace en la escuela. ¿Desde qué punto? Comedores, infraestructura, un montón de cosas, todo lo que el Estado hace en las escuelas, deberíamos ser los cooperadores quienes podríamos decir, che, esto sí, esto no, esto está bueno, esto se hizo bien, esto se hizo mal, necesitamos esto. Ahí es donde no nos quieren permitir el juego tampoco. ¿Por qué no participar de lo que será el proyecto pedagógico de la escuela? Todo eso ha quedado relegado en una ley supuestamente democrática, donde no se nos dio ninguna ampliación de derechos a lo que tenía una ordenanza de la dictadura. Claro, ¿sí? claro. Del otro lado está Gra Caraballo. Gra, adelante con tu pregunta. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, Gra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, bien, pero realmente azorada. Estaba leyendo esta nueva ley y entre mal, pero acostumbrado. Claro, sí, digamos que uno con esta gestión educativa de la ciudad no tiene mucho lugar para las sorpresas, pero ¿es cierto esto? Yo leí mal la prohibición de asociación de los alumnos adultos. Claro, el tema es que no están incluidos, o sea, ahí va a haber que pelear mucho, porque si nos guiamos por la ley, que donde no aplica y no están contemplados los alumnos mayores de 18 años, que deberían poder participar en una cooperadora, un alumno mayor de 18 años en cualquier escuela. Sabemos que las escuelas medias tienen, si son técnicas o no, pueden llegar a tener alumnos mayores de 18 años, y los terciarios, la educación superior, ahí sabemos que los que llevan adelante las cooperadoras son los alumnos. Difícilmente padre, madre, tutor de un alumno de 20 y pico de años que está estudiando una carrera terciaria vaya a hacerse partícipe en una cooperadora, ¿no? Ya vemos no un adolescente, sino una persona mayor con todas sus capacidades de participación democrática a los cuales no se le está dando cabida. Por eso hago énfasis en esta cosa de siempre decir igual o peor a las normativas de la dictadura, ¿no? No, además yo pensaba cuando lo leía lo que significa desde el punto de vista pedagógico para la integración de ese alumno, para la pertenencia en la escuela y demás, y realmente las experiencias son maravillosas en los centros de formación profesional, en los bachilleratos de adultos. Realmente me parece una cosa, digamos, si no fuera tan grave, hasta es desopilante, porque justamente lo que queremos lograr con los alumnos adultos, de la retención y todo eso, la cooperadora es un gran lugar para trabajar, para sentirse parte de la escuela. ¿Listo? Sí, yo siempre hablo que cualquier establecimiento son tres patas. Uno es lo que es la conducción, docentes, trabajadores, docentes o no docentes. La otra pata son los alumnos y la otra pata es la cooperadora. junto con la comunidad, ¿no? O sea, hablo de cooperadora no como comisión directiva, sino como todas las familias y alumnos mayores de edad que pueden ser partícipes de esa cooperadora, más que en una cuestión de fondos, en una cuestión de voces. Y esto es lo que para mí quieren tirar por la borda, ¿no? La participación democrática. No les gusta la democracia participativa, básicamente. Gustavo, digo, quiero hacer un énfasis en esta tercer parte que yo decía, por la previa, lo que pasó en el recinto y la ley aprobada. En el recinto, la ley de cooperadoras baja con un combo junto a dos proyectos más de educación. A ver. O sea, como si las cooperadoras no fueran lo suficientemente importantes ¿sí? para que sea un proyecto de ley a tratar por sí mismo. Se trató el combo de los tres proyectos, cooperadoras, becas en educación superior, que eso fue también una ley terrible, y no, en este momento no me acuerdo cuál fue el tercer proyecto, con 5 minutos para hablar por legislador, de 3 proyectos, una cuestión que era casi, no se podía decir mucho, junto con lo que hicieron, ¿no?, con las becas de los estudios superiores, que dijeron que va a haber becas solamente para las carreras de estudios superiores que sean estratégicas. O sea que quienes han votado esa ley le están diciendo al gobierno, le están firmando un cheque en blanco, donde según las carreras que ellos designen como estratégicas va a haber becas o no. Claro. Entonces, cheque en blanco por ese lado. Una ley mordaza para cooperadoras en un combo de 3 proyectos que se trató en tiempo récord, porque ya tenían la mayoría, ¿no? Eso quería destacar, esto de lo que pasó en el recinto. Bien. Porque me parece terrible, digo, la destrucción del sistema educativo de parte de este gobierno es masiva. Es masiva y se nota en esto. Entonces, te meten un combo de 3 proyectos, casi no hay lugar ni espacio para debatirlo, y arrasamos con todo, como tienen su mayoría en legislatura. Claro. Arrasan con todo, ¿viste? Gustavo, para cerrar, ¿cómo la van a resistir? Mira, la resistencia siempre digo que está en la cancha, ¿no? En la cancha, en la calle, en los establecimientos, en las mismas cooperadoras. Hoy estamos organizándonos, viendo dónde patalear, dónde no patalear, pero bueno, es muy reciente. Lo que tiene el movimiento cooperador de particular, digo yo, que no es nuestro laburo, no es que nosotros estamos organizados desde esto es nuestro laburo, este es nuestro sindicato, sino que somos familias que tenemos. Flores de líos también, como vemos, digo, la situación del país está complicada, cada uno tiene su laburo, no llegamos a fin de mes, y por otro lado tenemos nuestra pata de intentar mejorar el sistema educativo, que lo hacemos ad honorem. Entonces, a veces la organización es complicada, es un lugar de tiempos y ponernos de acuerdo, a veces es un poco lenta, pero estamos juntándonos todo el tiempo. El cuerpo de delegados está hoy más activo que nunca, intentando organizar para dónde pueden llegar a salir los reclamos y las movidas, pero para mi gusto lo que va a haber que hacer es pisar fuerte la calle, ¿no? Y hacernos fuertes también en nuestras asambleas. Nosotros tenemos un lema que es la asamblea soberana, y quizás haya que resistir esta ley desde la desobediencia. Sí, sí. Y iremos ahí a ver qué nos depara. Y quizás sea... Yo siempre tuve como un sueño que cuando nos molestan a las cooperadoras, digo, hagamos un paro de cooperadoras. No hagamos más nada. No gastemos un fondo de los que nos depositan de FUDE, que es miserable, y no compremos las resmas de papel y veamos cómo abren las escuelas. Claro. A ver cómo responde el Estado ante la ausencia de las cooperadoras. Porque lo que tenemos hoy es casi un sistema... donde las comunidades se han hecho cargo de los gastos de las escuelas, porque el FUDE no alcanza ni para la mitad de las cosas que son necesarias. Y digo, ¿qué pasa si las cooperadoras mañana dejan de ejecutar fondos y no se puede abrir una escuela porque no tenés ni para papel higiénico, ni para elementos de limpieza, ni para imprimir, ni no tenés los registros, no tenés para imprimir una hoja? ¿Qué pasaría, no? Sí. Quizás estaría bueno llegar a ese punto y decir, bueno, yo te paro las cooperadoras. Y fíjate a ver qué haces, a ver qué tan importantes somos y a ver si estás dispuesto también a darnos el lugar que nos merecemos y cambiar esta ley, básicamente, porque me parece que está horrible. Bien, Gustavo, estaremos expectantes, entonces mantenernos al tanto. Mientras tanto, te mandamos un gran abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes también, gracias por el espacio y bueno, cualquier novedad nos vamos hablando. Dale, abrazo grande. Un abrazo grande, Nico, Graciela, un abrazo. Pasó por Tengo una idea, Gustavo Alonso, él es asesor del Cuerpo de Delegados Comunales y de la Asociación de Cooperadoras Escolares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente de la Comuna 7.